tendencia musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Inuyasha tendría una secuela. El anime creado por Rumiko Takahashi se llamaría Hanyo no Yashahime y se centraría en las hijas de Inuyasha y Seth Shomaru como personajes principales. Este spin-off tiene un estreno previsto para la próxima primavera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.